Y a pesar de que cada vez dispongamos de menos tiempo, hay que seguir arañándole un minuto más, o dos, o los que sean posibles, para poder seguir soñando.